Juan Manuel Gómez, teniente de la policía. Sí, señor, pues él nos visita a esta hora y vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Hola, teniente, buenos días. ¿Cómo está usted? Días, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí prestos para atender los requerimientos en materia de seguridad que nos haga la comunidad. Reciban un cordial saludo de mi coronel Carlos Humberto Rojas Pavón, quien es el comandante del Distrito Especial de Policía de Soacha. Y estamos aquí atentos para resolver las inquietudes y hacer las coordinaciones pertinentes. Sí, señor. Teniente, usted una pregunta suelta. ¿Cuánto lleva de comandante allí de la policía en compartir? En compartir lo que llevamos de este año, del año de enero. Seis meses, ya sí, rueda el sexto mes. ¿Y cómo le ha ido, teniente? ¿Qué ha pasado en materia de seguridad ciudadana allí en compartir? ¿Cómo se ha coordinado esos trabajos con las juntas de dirección comunal, con la comunidad en general? Bueno, gracias a Dios hemos tenido una muy buena coordinación con las juntas de acción comunal, con algunos presidentes de junta, con algunos líderes comunitarios. Esto nos ha ayudado a mejorar las condiciones de seguridad de algunos sectores. Tenemos problemas, no lo negamos, pero igual venimos trabajando y se han logrado unos resultados muy importantes y muy buenos en algunos sectores. Sí, teniente, digamos que compartir es una de las zonas que por tradición en Soacha han sido una zona difícil, una zona de riñas, una zona donde inclusive tengo entendido está muy restringido el tema del uso del licor en establecimientos públicos. ¿Se mantiene ese tipo de medidas y se ha logrado de pronto bajar un poco con el trabajo comunitario que hace el coronel y que hacen ustedes ese tipo de enfrentamientos que se daban ahí tanto en compartir? Sí, gracias a Dios hemos tenido una reducción en el tema de lesiones, de hurtos a personas, de hurtos a residencias, con la implementación de la Unidad Permanente de Justicia, una coordinación que se hizo entre la Policía Nacional y la Administración Municipal. Esto nos ha ayudado hartísimo en el tema contravencional y de riñas. Ya los fines de semana como tal ya no tenemos tantas peleas, tantos problemas en establecimientos públicos. Gracias también a la coordinación con algunos líderes de algunos sectores, se han hecho reuniones en el tema de prevención y eso nos ha ayudado a evitar, a reducir el tema de riñas. Una queja que hemos estado recibiendo del sector de compartir, teniente, es en el sector de lo que conocemos nosotros como la antigua Arenosa, Ariel, hoy la cancha sintética. Y es que mientras unos juegan en la cancha sintética a hacer deporte y a hacer otra actividad, otros juegan al consumo de vicio. Y algunos se quejan mucho de que quieren hacer deporte, pero los viciosos se toman ciertos lugares de estos parques. ¿Cómo le ha ido con eso, teniente? Nosotros en el tema de la Arenosa le hemos hecho una intervención bastante fuerte. Aquí tenemos prácticamente un servicio de carácter permanente en las horas del día y los fines de semana. Allá hemos logrado reducir a una mínima expresión el tema del consumo. Estamos muy atentos ahí, inclusive la comunidad, el sector del colegio, alrededor de este comercio que tenemos allá, viven pues muy agradecidos hasta el momento, porque lo que ha corrido de este año le hemos hecho una intervención muy fuerte al tema de la Arenosa y gracias a eso pues hemos visto que ya los fines de semana, inclusive entre semanas, ya en horas de la temprano en la mañana y en horas de la tarde, hemos tenido más afluencia de personas en el pues, llegando a hacer deporte a este sitio, gracias a que hemos logrado erradicar en gran parte el tema del consumo en el parque. Sí, teniente, hay un tema que yo sé que no es competencia directa suya, pero sería como bueno tratarlo. Yo no sé si usted tiene conocimiento de algo y tiene que ver con la antigua estación, donde quedaba la antigua estación de policía y cerca de la iglesia, cerca del colegio. Incluso aquí nos han llegado denuncias que como estaba sola, pues se estaba prestando para temas de inseguridad. Entiendo también que la rectora de la institución educativa compartir hizo la solicitud al municipio para que de pronto ese espacio se cediera, para que ellos lo utilizaran. Y ahí sí como el cuento, no dar papaya o un predio solo, pues lo utilicen los delincuentes. ¿Usted sabe algo al respecto, teniente? Nosotros sí, eso la administración municipal tomó el control de esto. Inclusive ya esas muros que habían al frente fueron derribados, todo esto se limpió y ese espacio fue cedido al colegio. Ah, bueno, vean, esa es una buena noticia, Carlos, porque la rectora estaba como muy interesada, ¿no? Sí, que es que el espacio sucediera. Solamente romper el muro y listo. Sí, sí, sí. Lo integra al colegio. Se ganan un espacio. A mí me parece que fue una buena decisión. Sí, porque se estaba volviendo a un sitio donde se metía cualquiera ya a hacer cosas. Sí, y en la nueva estación, ¿bien? Sí, ahí tenemos, pues es un sitio estratégico como tal. Hemos venido desarrollando algunas acciones de carácter preventivo en los parques que tenemos ahí alrededor y tenemos pues el apoyo de la comunidad cercana, que ha sido muy importante. Teniente, usted nada más es compartir, ¿cierto? Nosotros, sí, yo soy el pues el comandante, toda la parte, el líder de la comuna número uno. Comuna uno, sí. O sea, también incluye Ducales. Claro. Sí, señor. Claro, sí, claro, ahí claro, en Ducales, lo que es Ducales, Torrentes, el sector de Ciudad Latina, tenemos una intervención también bastante fuerte con el tema de policía judicial. En estos días hicimos, muy pronto se va a mostrar por los medios de comunicación, de pronto a nivel nacional y local, una serie de actividades que vienen desarrollando en el tema de investigación criminal para lograr desmantelar algunas bandas de microtráfico, cadenas de estas cadenas delincuenciales que nos vienen afectando. Se han hecho unas acciones muy importantes en estos días. Entonces, todo esto también nos ayuda a disminuir el tema, pues, de inseguridad como tal. Teniente, hay un caso específico, yo me imagino que usted lo conoce, que es en Maranata 2. Se lo voy a tocar así por encima, porque sé que ahí tiene que intervenir la inspección de policía, tiene que intervenir la Dirección de Apoyo a la Justicia, y además es un tema bien complejo, que está de por medio también, Carlos, una, ¿cómo se llama eso cuando? Bueno, una entidad en liquidación, acuérdese, sí, que Maranata 2 era, no me acuerdo bien, Asonavi, si no estoy mal. Sí, el pastorcito ese mentiroso que lo robó. Sí, sí, entonces es un tema bien complejo, Sí, ahí tenemos una problemática un poquito bastante delicada, muy sensible. Ahí se ha venido trabajando, pues, en lo que, hasta donde nosotros podemos entrar a intervenir. Esto lo está manejando la inspección de policía como tal. El señor inspector de esta comuna está llevando ese proceso de restitución de ese bien como tal. Sino que también hemos tenido algunos roces entre la comunidad y estas personas que están... que están invadiendo, que ¿no? Están invadiendo como tal. Entonces... el último caso se presentó hace poco, claro, con el cuento que sacaron agua y eso, una emergencia. También tuvimos un inconveniente porque inclusive nos tocó tomar algunas medidas de carácter policivo porque dañaron un tubo de gas en un momento que quisieron hacer una cometida, se llamó a la empresa de gas, sancionó a la persona que multó a la persona que hizo el daño. Y hemos estado pendientes con este tema. Lo que sucede es que ahí también tienen que tomar decisiones de carácter administrativo el inspector, la administración municipal y demás. Entonces es mejor ustedes dejar que los estas autoridades sí hagan su investigación, su proceso como tal, y nosotros, pues, acompañar a la comunidad como tal y brindarle, pues, esas condiciones de tranquilidad en la medida de lo posible. Sí, ese es un tema, Carlos, y eso sí hay que decirlo abiertamente. Es cierto, la policía ahí cumpliría como una labor de acompañamiento, de pronto cuando se presente alguna emergencia como la que pasó el domingo, cuando hayan enfrentamientos, pues acudir como a calmar los ánimos, pero finalmente las decisiones, claro, tienen que ser desde las entidades. Ya se pronunció el director de apoyo a la justicia. Oiga, el que no se ha pronunciado muy bien y le tiene, yo no sé, le está esquivando como el tema, es el mismo inspector, Carlos, porque le hemos venido haciendo seguimiento al tema. Pero bueno, yo le preguntaba, teniente, sobre el tema de Maranata, porque mire, ustedes fueron el domingo, ¿cierto? Porque inicialmente recibimos quejas que llamaron a la policía y ahí, que no acudieron. Ahí la patrulla y la unidad del cuadrante como tal ha estado muy atenta. Ajá. Tenemos un tema de alarmas comunitarias que pues por el tema de seguridad y estratégico nosotros llegamos a ese sector como tal, pero no llegamos a la persona que activa la alarma como tal, pues por brindarle las condiciones de seguridad a la persona. Pero sí acudimos a todas esas alarmas comunitarias que tenemos en los sectores, sí se acude, porque nos llegan, pues, y debemos hacer el reporte. Bueno, a las 9 de la mañana con 25 minutos tenemos gente que nos llama a nosotros, nuestros oyentes, como siempre, con la línea abierta aquí en Periodismo Público Radio. Don Hernán Niño, tenga usted muy buen día. Muy buenos días, don Ariel, muy buenos días. Muy buenos días a todo el comandante de la policía de Soacha. Que Dios lo bendiga, muchos éxitos en su labor social. Bueno, hablo aquí de la 5 sector Junín San Mateo. El sector Junín viene muy azotado la inseguridad, porque es que no tenemos ningún tipo de seguridad, ni alarma, ni una cámara, ni nada de eso, ya que aquí existe una plazoleta que se llama la plazoleta de Junín, y aquí en este sector se están cayendo las viviendas, y eso es una drogadicción tenaz, y eso es a toda la hora, no hay respeto, y aquí como hay tres colegios no respetan ni que los niños salgan del colegio. Yo les estoy dando a mi comandante que yo hable con mi coronel Carlos Humberto Rojas Pavón, para que por favor los ayude para lo de la carpita, que él me dijo que sí, los iban a ayudar con la carpa del sector Junín, porque realmente estamos muy azotados, y me gustaría de pronto que mi comandante estuviera en nuestro sector y miramos la problemática que estamos afectando en este momento, y necesitamos que ahí, si usted los pueda programar ahí, qué se puede hacer para poder gestionar una alarmita o una carpa mientras se solucionan los problemas, porque es que a últimamente la seguridad nos está consumiendo. Ya se acabaron de robar. Anoche se robaron otra vez la tapa del agua. Se robaron el contador del agua y estamos ética en eso. Entonces, tuvimos que poner un palo mientras llega otra vez nuevamente el acueducto. Y no sé qué vamos a hacer con el robo de las tapas, de las cantarillas y los contadores. Y entonces estamos completamente, no tenemos orientación, no tenemos ni una alarma, nada, estamos desprotegidos. Así los voy a colaborar, mi comandante. Muchas gracias. Y bueno, lo bendigo, espero una respuesta. Pues ahí está entonces nuestro oyente de San Mateo, ¿no? San Mateo, sector de Uribe. No, no hay problema. Aquí igual la policía es nacional. La Policía Nacional y nosotros debemos atender esta serie de requerimientos. Yo le voy a pedir al señor que nos llamó, ¿cierto? A Hernán, por favor, Hernán Niño se llama él. Que por favor tome nota de este número telefónico. Este número telefónico es el señor comandante de la Estación de Policía de San Mateo. Para que coordine con él y de manera pues personal le haga llegar esta inquietud. Igualmente yo voy a llevarle la inquietud a mi coronel Rojas. Aquí mi coronel Rojas está liderando un programa o un proyecto de ubicar 50 puntos perimetrales con unos auxiliares y unos medios de comunicación y un equipo tecnológico para ayudar a mejorar algunas condiciones de seguridad de algunos sectores. Él está liderando este programa, entonces vamos a tenerlo, pues vamos a mirar la posibilidad, ¿cierto?, de que en este sector, según las condiciones de que tengamos, logremos pues que mi coronel tome la decisión de lograr una ubicación de una carpa allí. Entonces le sigo con el número telefónico del señor subteniente Ladino, que es el comandante de esta comuna. 321-389-4914. Repito, 321-389-4914. Para que coordine con él y miremos a ver en qué posibilidad, ¿cierto?, se le puede ayudar con el tema de prevención, alguna intervención que podamos hacer en este sitio, pues para mejorar las condiciones de seguridad. Pues Ariel, teniente, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos la información, felicitamos el tema de la Arenosa. Buena noticia, me voy muy contento porque muchos de mis amigos me estaban diciendo, oiga, la Arenosa, voy a preguntarles ahora sí. Vean, ya se está trabajando allá en la Arenosa, claro, fuertemente, y podemos hacer ejercicio tranquilos. Claro, les puedo dar mi número telefónico para que nos llamen. Claro, teniente. Nos llamen allá todas estas cosas que de pronto ustedes consideren que deben ser de nuestro conocimiento. Inmediatamente nos las informen. 313-269-8211. Su teléfono, que es de servicio a las 24 horas del día. Perfecto. Ese teléfono es el suyo, sí, es señor. Decir, del teniente Juan Manuel Gómez, comandante de Compartir, comandante de policía de Compartir. Pues teniente, qué bueno haberlo tenido aquí hoy en Periodismo Público Radio, todos nuestros oyentes del municipio de Soacha de Cundinamarca. Y qué bueno también, pues, ese tema de la seguridad en la Comuna 1 que se le esté metiendo, así como el cuento, claro, duro. Ahí venimos haciendo algunas intervenciones, focalizando algunos problemas que hemos tenido. El tema, sobre todo, el tema del consumo es un tema que es muy sensible. Sí, complejo. Entonces, y incomoda mucho. Sí, eso sí es muy cierto. Teniente, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos más adelante. Muchas gracias por la invitación.